Al mi casa hacer, hoy serrucharé, tablas cortaré y la construiré. Hay que serruchar, serruchar, la madera hay que serruchar. Para hacer mi casa hay que trabajar. Qué contento estoy que me ayudes tú. Al mi casa hacer, clavos usaré, los martillaré y la construiré. Fuerte clavaré, clavaré, con martillo yo clavaré. Serruchar, serruchar, la madera hay que serruchar. Al hacer mi casa hay que trabajar. Qué contento estoy que me ayudes tú. Al mi casa hacer, ladrillos traeré, cemento usaré y la construiré. Luego pegaré, pegaré, los ladrillos yo pegaré. Clavaré, clavaré, con martillo yo clavaré. Serruchar, serruchar, la madera hay que serruchar. Al hacer mi casa hay que trabajar. Qué contento estoy que me ayudes tú. Al mi casa hacer, yo la pintaré, pintura pondré y la construiré. Yo la pintaré, pintaré, con pintura la pintaré. Pegaré, pegaré, los ladrillos yo pegaré. Clavaré, clavaré, con martillo yo clavaré. Serruchar, serruchar, la madera hay que serruchar. Al hacer mi casa hay que trabajar. Qué contento estoy que me ayudes tú. Cuando lista esté, yo me meteré y la admiraré cuando al fin ya esté. ¡Uy! ¡Miren cómo quedó! ¡Es muy bonita! ¡Sí, sí, es muy bonita! Yo la pintaré, pintaré, con pintura la pintaré. Pegaré, pegaré, los ladrillos yo pegaré. Clavaré, clavaré, con martillo yo clavaré. Serruchar, serruchar, la madera hay que serruchar. Al hacer mi casa hay que trabajar. Muchas gracias por haberme ayudado. ¡De nada! ¡Qué contento estoy que me ayudes tú!